I like to sing my song in the middle of my leco. I like to sing my song in the middle of my leco. I'm drinking my guava berry, watching the sun go down. Whoa. Oh man, that's all I need in San Pedro de Macorís. Whoa, quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís. Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís. Quiero bailar mi canción en el medio del malecón. Quiero bailar mi canción en el medio del malecón. Bebiendo guava berry al ritmo de un tambor. Oh, oh, bailando feliz en San Pedro de Macorís. Whoa. San Pedro de Macorís. Whoa. Son Pedro de Macorís.